es una pesadilla y yo sigo tan feliz. El mundo se derrumba y gira, pido disculpas por vivir. Ya lo sé, no soy un héroe, no soy el más valiente de los que te amaron. No soy tu estrella, ni el tipo que disfruta tus pecados. No pido excusas ni perdón, salvar tu vida o redención. Solo busco un trozo de verdad, un destello de felicidad. Bebí del ron de la nostalgia, dulce verano de diciembre. Suena tu risa en el contestador, dulce de vivo adolescente. Ya lo sé,